Hola a todo el mundo, audiencia querida que nos acompaña. Este es tu podcast nuevo. Creo que le vamos a poner de nombre, le vamos a poner, yo creo, Sal y Pimienta. ¿Cómo ves? Muy bien, me parece muy bien. Ok, pues yo creo que voy a hacer sal y no quiere decir que yo sea salado, pero pues a mí me toca por motivos que después van a ser obvios, yo voy a hacer sal y tú vas a hacer pimienta. ¿Cómo ves? ¿Suena bien? Me parece muy bien. Yo voy a ponerle un poco de pimienta. Ándele, porque con sal y pimienta ya, ¿verdad? La comida está más sabrosa y con tu podcast, tu programa Sal y Pimienta, tu vida también va a ser un poco más, ¿cómo te digo? Pues va a estar más mejor tu día, ¿no? Más condimentada, ¿no? Como más o menos así la cosa. Así es, entonces se van a poner más contentos y tu día va a ser más agradable. Ahora, todavía estamos a tiempo porque no hemos diseñado ningún logotipo ni nada. Entonces, yo había pensado antes, habíamos mencionado muchas diferentes posibilidades como para nombrar el programa, y había pensado en la posibilidad de sal y limón. Bueno, sal y limón también estaría bien, pero bueno, sal y pimienta tampoco no está mal. Me parece un nombre muy agradable también. Los dos son muy bonitos, ¿no? Pues sí, lo bueno es que, ¿verdad? Ya es casi en la fecha y la hora que estamos grabando eso, pues ya casi es la hora de la comida y creo que estamos viendo mucho con los temas de la comida, ¿no? Sí, por ahí se les va a antojar un poco de comer ya, porque ya se huele la comida. Sí, y bueno, tal como sal y pimienta, pues sal y limón son buenos condimentos para la comida. Estás hablando de algo que no pueden faltar. Aquí vivimos nosotros, aquí en Guadalajara, Jalisco, en la cuna de tequila, la cuna de la música mariachi, la cultura, la mera cultura mexicana, y no pueden faltar los tacos de la calle. Y con los tacos de la calle no puede faltar sal y limón para darle sabor a los tacos. Y eso es lo que nosotros queremos darle a ustedes, ¿verdad? La audiencia que nos va a estar escuchando día a día. Esperamos darles un buen entretenimiento, buena información, etcétera. Y darles buena condimentación a sus vidas cotidianas. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, déjame comenzar un poco. Como este es el primer programa, pues todavía no tenemos definido muy bien ni el formato ni nada. Déjame comenzar un poco. Si te parece, pues voy a presentarme, ¿verdad? Yo me presento y les hablo un poco a la gente, a la audiencia, y después, ¿cómo la ves, verdad? Si después sigues tú. Muy bien, me parece muy bien. Ok, entonces lo que vamos a comenzar, yo soy John Michel, soy norteamericano, soy un americano, tengo 46 años, soy casado. La que me acompaña, mi acompañante, mi compañera de programa es aquí mi esposa, se llama Melanie. Después ella se va a presentar y va a hablar un poco sobre su persona. Pero mientras tanto, pues, ¿qué te cuento? Yo soy papá de dos hijos, soy padrastro de dos hijastros y soy abuelo de dos nietos. Bueno, más bien dicho, un nieto y una nieta. Y entonces soy abogado, recibido aquí en México, en mi querido Jalisco. Y después también tengo muchos años siendo preparador de income tax, o sea, de impuestos, todo lo que es derecho fiscal de allá de Estados Unidos. Y entonces pues decidimos hacer este programa. Tengo ya otro podcast, otro programa que hago con mi hijo, pero este es en inglés. Si a alguien le interesa, pues después le estaremos proporcionando unos correos electrónicos. Pues de una sola vez, déjame, les doy a los que escuchan al programa, les doy mi correo electrónico, por si alguien quiere mandarme un saludo por ahí, ¿verdad? Pueden mandarme por correo electrónico. Es abogado John Michel, abogado John, John. Michelle, no olviden que es doble L, Y en el John, no olvide que es O-H-N, no es J-H-O-N, es J-O-H-N, abogado johnmitchell@gmail.com. Y después, ¿verdad? Si mi esposa quiere, mi compañera de programa, también puede proporcionarles un correo electrónico para que también se pongan en contacto con ella. Y si este proyecto da fruto y si ese proyecto sale de agrado de ustedes, la audiencia y de nosotros, pues ahí le vamos a dar seguimiento y vamos a poder hacer quizás un pequeño correo electrónico de los dos, ¿verdad? No me parece mal. O después hasta quizás un sitio internet, un número donde pueden marcar y dejar sus mensajes grabados, un voicemail para nosotros. Eso, todo eso queda en el futuro dependiendo si nosotros vemos que el proyecto es próspero y da fruto. Entonces, ya les hablé un poco de mi persona. Paso una parte de mis días en Houston, Texas, y otra parte aquí en Guadalajara, Jalisco, igual que mi esposa que está aquí en estudio conmigo. Entonces, de una sola vez, por el momento, dejo de hablar de mi persona y vamos a pasar el micrófono con mi esposa, con Melanie, para que les hable un poco de ella y así seguimos un poco la conversación. Muy bien, muchas gracias a mi esposo, mi compañero, mi colega, mi amigo y mi todo. Gracias a él. Entonces, para presentarme yo, soy Melania Blandón Rodríguez y soy originaria de Nicaragua. Y actualmente soy ya también nacionalizada en este país, México. Y tengo la edad de 46 años. Estudié la carrera de Derecho aquí en Guadalajara, Jalisco, como les comentaba acá mi compañero, mi esposo. Estudiamos Derecho los dos y estamos muy contentos con esta carrera que nos ha dado satisfacción, mucha alegría. ¿Qué más íbamos a hablar de acá? Pues puedes mencionar, ¿verdad?, tu situación de familia. Ah, sí, ¿verdad? Comento. Tengo tres bellos hijos, que es Wilmer, Belky, ellos dos viviendo en Houston, Texas. Mi hija Belky, ella con dos hijos, una niña, un niño, así que ya tengo dos nietecitos. Y mi hijo más chico, Richard, que vive acá conmigo en Guadalajara, y un hijastro, John Robert, que vive en Houston también. Entonces, todo el mundo en Houston, excepto que nosotros estamos aquí, y el más pequeñito de todos, que es Richard, pues está por el momento aquí en Guadalajara quedándose con nosotros. ¿Cuántos años? ¿Por qué no le dices a la gente cuántos años tiene cada quien? Sí, acá Richard ya 16 años, ya bien grande, nuestro pequeño Richard ya se creció, este es el más chico. Y Belky y Wilmer, que es el más grande. Wilmer tendría ¿cuántos años ya? Pues no sé, tú eres su mamá, yo apenas el padrastro, ¿no? Somos terribles para las fechas. Pero a ver, él ¿cuándo nació? Él es del 88. ¿86? 88. Es del 88, entonces, ¿verdad? Estamos en el 2016, ¿qué tendría? 28 años entonces, ¿no? Ándale, ajá. 28, y sigue Belky, ¿no? Sigue Belky, ajá, con ella con 26 para, ajá. 26 años, ajá, ¿verdad? Igual que John Robert. Así es. Él es nacido en 90, ¿Belky también es de 90? Sí, Belky 80, pero Belky ya casi cumple los 27 ahora en agosto, el 6. Ah, el 6 de agosto, sí. ¿Verdad? Entonces Belky ya está, y le lleva a John Robert unos siete meses, ¿no? Sí, unos 7 meses, así va casi, bueno, no, yo te llevo a ti un poquito menos, ¿verdad? Sí, yo soy de diciembre, tú eres de octubre, y los dos somos de día 22, entonces tú me llevas, eres mayor que yo, mayor que mí, ¿verdad? Perdón. Es que el español no es mi primer idioma, a veces tengo un pequeño error en hablar. Pero tú eres mayor por unos, bueno, exactamente dos meses. Dos meses, ya. Dos meses, exactamente. Entonces eso Eso somos nosotros. Entonces, ya mencionamos, pues ya mencionamos a todos. Wilmer, que tiene, es el mayor, 28. Luego sigue Berkey, 26, pero va a cumplir 27. John Robert, que también tiene sus 26 años, es de diciembre del 90, ¿no? Uh-huh. 26, pero apenas. Y luego sigue Richard, que es de marzo. Y tiene 16 años. Le quedan dos uh-huh. años más de la escuela para graduarse de su high school o su preparatoria, como la quieran llamar. Depende de dónde nos están escuchando, ¿no? Así es, muy bien. Ya nuestro pequeño Richard en su secundaria y dice que ya se quiere ir a estudiar a Estados Unidos, a Houston. Bueno, y va a tener esta oportunidad porque no sé si quieres comenzar el primer programa con una noticia muy grande, ¿verdad? Que yo creo que acabas de recibir, ¿no? Sí, es una noticia que me tomó muy por sorpresa ayer. No me lo esperaba, pero bueno, bienvenida, ¿no? Llegó mi aprobación para residente en Estados Unidos, así que estoy muy, muy, pero muy contenta y agradecida con Dios, con mi esposo, siempre lo digo. Ah, pues muchas gracias, ¿no? Pues con mucho gusto y ha sido una jornada porque hemos luchado con este caso por ya un buen tiempo y con mucho gusto ya pudimos ver el fruto y ya miramos en línea, checando el caso en línea, el estatus del caso, ya miramos que ya está aprobada la residencia. Todavía no empacaste maletas, pero ya casi, ¿no? Ya casi, pues es poco lo que hace falta y entonces cabe mencionar que siempre recordaré las palabras que me dijo él. Mi agente de migración dijo, tienes un muy buen abogado, me dijo. Así que, ¿cómo ves? Bueno, pues no sé, yo no me echo flores solo, ¿verdad? Pero si me los echan tampoco, no, ¿verdad? No me escondo, ¿verdad? Ya hemos trabajado duro en este caso y gracias a Dios estoy muy contento de que ya pudimos, como te digo, pues ver el fruto de los esfuerzos. Ha sido un esfuerzo de los dos, ¿verdad? Trabajando yo en el caso y tú pues ayudando con lo que pudiste y más que nada con la paciencia porque ha tardado sus añitos, ¿no? Pero ya estamos en excelente situación y contentos porque ya pronto vamos a poder estar en Houston, Texas, ¿verdad? De forma un poco, digamos, un poco más permanentemente y podemos tener al muchacho, ¿verdad? Con nosotros allá para que termine sus últimos dos años de prepa y luego siga adelante con lo que pues él decidirá, ¿no? ¿Qué es lo que le sigue a su vida? Yo no sé qué es lo que tiene pensado, qué va a hacer con su vida. No, yo no sé, a mí no me habla mucho. Tiene 16 años y es prácticamente una tumba, ¿no? No habla mucho, pero no sé si a ti te ha mencionado algo de sus planes para el futuro. No sé qué, si quieres compartir algo de esto. Bueno, es que es un muchacho muy discreto, todavía no decide qué es lo que va a estudiar, quizás no está muy seguro qué va a hacer, ¿no? Como dijo, hay cosas que no, hay unos secretos que no se pueden decir jamás. Así decía antes y yo creo que él ha vivido muy bien con este, pues con este ejemplo, no habla mucho y no dice mucho de las cosas, pero pues algo hará en la vida y pues nosotros sus papás presentes para poder apoyarlo en lo que sea. Primero tenemos que llegar a Houston. Él ha tenido una carrera estudiantil un poco interesante, ¿no dirías así? Sí, es un muchacho inteligente, ha ido muy bien en sus clases, toma mucho en serio sus temas en la educación y le echa muchas ganas, así que no va a ser muy difícil que él pueda seguir adelante. No, pero estoy hablando específicamente en su carrera académica, ¿no? O sea, él ha estudiado en muchos diferentes lugares a través de los años, ¿no? Comenzó, ¿cuál fue su primera escuela? Él comenzó estudiando formalmente en el pre-kinder acá en Guadalajara, creo que en el Montessori, ¿no? Así es, sí, en Montessori. ¿Y estuvo cuánto tiempo en Montessori? No, no que eran como unos 2 años, ¿no? Sí, unos 2 años aproximadamente. 2 años y después, ¿qué hizo después? Después siguió en Nicaragua, ¿no? Después siguió, creo que un tiempo contigo en Estados Unidos y luego en Nicaragua, ¿no? Yo sé que él estuvo en la primaria, o lo que le llamamos allá en inglés el elementary. En la primaria estuvo conmigo no sé cuánto tiempo, pero yo pensaba que antes de venirse conmigo se había ido a Nicaragua. Se quedó allá mínimo 1 año con Belky, ¿no? Sí, es que él ha viajado contigo 2 veces hacia Houston y ha regresado para acá. Entonces, la primera vez estuvo en Montessori y luego tú te lo llevaste a Estados Unidos para que él aprendiera el inglés. Luego se vino acá y aprendió mucho español y no quería inglés. Luego se fue a Nicaragua y luego volvió a regresar a Houston y luego otra vez a Guadalajara. Entonces, este muchacho a sus 16 años ha estudiado, ha estado formalmente en la escuela en México 2, ya 3 veces en diferentes escuelas. Ha estudiado en Houston un par de veces. Yo sé que estuvo en las escuelas públicas de Houston, y luego estuvo en otro distrito escolar, alrededor de Houston, Alif. Y luego ya regresó otra vez a Houston y ahora está aquí en Guadalajara. Ya tiene 2 escuelas en Guadalajara. Y cuando regresamos a Houston, pues vamos a ver a dónde lo acomodamos, en qué escuela high school, en qué prepa lo metemos, ¿no? Así es, entonces estamos en eso, planeando y planificando cómo va a ser nuestra vida de aquí para allá. No va a ser un cambio, pero todos los cambios son buenos. Sí, porque yo lo he visto muchas veces, me lo imagino yo como que la vida es como un libro que va contando una larga historia, pero hay capítulos, ¿no? Que lo dividen. Entonces, cada etapa de la vida viene siendo como un capítulo de un libro y ya estamos, ¿verdad? Ya prácticamente listos para comenzar otro capítulo que va a ser la vida que vamos a llevar con el muchacho allá en Houston, porque ya toca llevarlo allá para que termine sus estudios allá y vea lo que quiere hacer referente a una universidad y lo demás. Y bueno, pues de esto se trata un poco nuestro programa. Pues vamos a estar hablando de nuestras vidas y vamos a estar pues así, abriendo las puertas, vamos a abrir las persianas para que la audiencia pueda mirar un poco nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo ve? Así es, estaremos les contándoles de nuestras vidas, de nuestros logros y de planes y trabajos y de todo, negocios y de todo para que ustedes estén informados y nos estén conociendo un poco, de a poco, de a poco. Ah, sí, claro, y por supuesto va a tocar también que pues vamos a estar hablando de temas, ¿verdad? Para el próximo programa, pues a lo mejor escogemos un par de temas, quizás, no sé, o sea, realmente ni hemos hablado de esto fuera del aire, ¿verdad? O sea, tú y yo, ¿verdad? No lo hemos mencionado, pero a lo mejor tú escoges algo de las noticias y yo escojo algo, un artículo, un acontecimiento que está sucediendo en la actualidad y vamos a ir mencionando eso para comentarios, para ver qué conclusiones podemos sacar de los acontecimientos diarios de la vida. Me parece un poco interesante. Y luego podemos tomar preguntas. Si la gente tiene preguntas, nos pueden mandar sus preguntas y nosotros podemos comentar sobre estas cosas. Yo sé que mucha gente por allá tienen dudas y no sé si lo mencionamos, pero los dos somos abogados, entonces a lo mejor podemos ayudar a esclarecer unas dudas y así pues vamos pasándola bien. Pero yo creo que para hoy, como primera grabación, yo creo que hemos hecho muy bien. Ya nos presentamos con la audiencia Y creo que con esto pues ya podemos ir cerrando esta primera grabación sobre nuestro programa. Creo que se va a llamar, por lo menos por el momento, le vamos a poner Sal y Pimienta. Entonces, muchas gracias. Queremos agradecerle a todo el mundo por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado conocernos un poco a los que vamos a dar inicio a este proyecto, ese gran proyecto que es el programa Sal y Pimienta, viniéndoles a ustedes desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuna de la mera cultura mexicana. Y con eso, pues, ¿qué tienes algún, verdad, otra cosa que agregar? No, nada más que agradecerle a la audiencia que nos hayan escuchado y que nos sigan escuchando, ¿verdad? Para que se mantengan al pendiente de todo lo que les vamos a ofrecer. Claro que sí, vamos a hacernos una excelente comunidad. Y pues otra vez gracias por estar con nosotros. No sería muy divertido hacer un programa si nadie nos escuchara, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto? Entonces, gracias por darnos lo más apreciado, lo más valioso que realmente tienen, que es su tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Con esto ya vamos a ir terminando la grabación del primer programa Sal Sal y y Pimienta. Pimienta.